lejos de ti, prenda del alma. Sin verte, sin oírte y sin hablarte, a cada instante intentaré de ti acordarme, aunque sea un imposible nuestro amor. Cómo borrar de mi alma esta pasión. Al ver que el cruel destino nos condena, mi bien, de que me olvides tengo miedo. Mi corazón me dice ya no puedo, no puedo mis angustias ocultar. Darle el brillo a las estrellas, cómo quitarle al viento la armonía, cómo negar que te amo, vida mía, cómo borrar de mi alma esta pasión.